buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sangre en mis manos, solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero amar. Un programa de Radio Utopía, 107.3 FM. Y a través de www.radioutopia.es. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar al final. Radio Utopía es la radio decana de la zona norte de Madrid, radio asamblearia, radio autogestionada, radio libre de la zona norte de Madrid. Hay magia en cualquier parte. Emitiendo la decimoquinta temporada de Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Programa con interés en temas sociales, en temas culturales, en temas literarios. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza. Emitiendo desde Periferia. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final. La palabra periferia viene en el diccionario, no es propiedad de nadie, pero periferia con mayúsculas y denominando así a zonas como esta donde emitimos San Sebastián, Alcobendas, ¿no? San Sebastián de los Reyes, es una. Bueno, una idea o algo de Ceci García, que está aquí con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Armando. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Un placer por tenerte aquí y para hablar de poesía, para hablar de literatura, ¿no? Eso es. Que es algo que no se puede hacer siempre, que no se puede hacer demasiado a menudo, en según qué lugares, en según qué contextos, en según qué tiempos, ¿no? Hoy para hablar de tu poesía en concreto, que eres poeta, ¿verdad? Eres, aparte de profesor de literatura, has sido, bueno, aparte de haber participado en algún concurso, en alguna antología y demás, has publicado algunos libros, como por ejemplo Tabaco de Liar, Otro perfume de hablar, que fue el libro con el que viniste aquí al programa ya hace un par de años, sí. O tres, ¿no? En 2016, a principios. Eso es. Y ahora presentando el octavo día de la semana, poemario que recoge, según me decías, poemas de los últimos 4 años anteriores, ¿no? Y ¿Quién me compra este misterio?, que es un poemario que recoge tus últimos poemas, tus últimos textos, publicado a finales del 17, ¿no? Y el octavo día de la semana que comentábamos, ya en 2018, ¿no? Eso es. Decía José Ángel Valente que la poesía es el acto de comparecer ante la palabra. ¿Qué me dices? Tengo que releer yo a Valente para... Que es de los que es de los autores del 50 que tengo ahí un poco más olvidados. Bueno, te lo pregunto un poco, o sea, te cambio un poco. Sí, no, o sea, no. Él le daba una gran importancia a la palabra, ¿no? Sí. El concepto un poco casi filosófico de que los poetas eran aquellos que tenían que al final sentarse o presentarse delante de la palabra, comparecer ante ella y exponerse. Ante esa casi diosa, ¿no?, que es la palabra. Sí, sí, encima toda esta reflexión que tiene Valente, que sí que he leído, ¿no?, todo hay que decirlo, pero sobre el lenguaje, ¿no? Pues mira, para mí la palabra yo creo que es más un... Sí que hay que enfrentarse al texto y enfrentarse... Yo creo que lo más hermoso de esta labor, de esta profesión, de este oficio, de lo que sea, es enfrentarse al texto, pero bueno, la palabra para mí no deja de ser un medio, ¿no?, más que un fin. Un medio, ¿no? Y de hecho yo poemas del estilo, yo creo que solo he escrito uno, ¿no? Metaliterario, sobre la creación, etcétera. La verdad que nunca, nunca, ¿no? Porque para mí la poesía, de hecho, hace poco me, para una revista me pidieron una poética y yo en la vida he escrito una poética, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque me, quiero huir de las poéticas porque me parece algo muy, muy, o sea, lo que hay ahora, ¿no? Muy fácil, muy tal. Pero bueno, yo les envié un poema que se llama El Taller, que está dedicado a un amigo mío y para mí esa es la poética, ¿no? Deja de ser un taller, pero me dijeron, no, algo, envíanos algo más. Entonces tuve que reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué es la poesía para mí? Y de algún modo es eso, es mi... Que no deja de ser algo terapéutico, aunque suena tópico, pero es así, ¿no? Pero sobre todo es una forma de entender mi relación con la realidad, con una realidad real y con una realidad también imaginada, ¿no? Y de algún modo para mí es ese medio que el fin que tiene es el texto, ¿no? Al final siempre volvemos a la palabra, ¿no? Uh-huh. Decías que tenía un componente terapéutico también. Uh-huh. Explícame eso, porque hay gente que niega esto, ¿eh? O sea, sí. Hay gente que se siente como muy herida en su orgullo. No, si le dices que está haciendo poesía como terapia. Sí. No, al final, o sea, yo creo que si yo no estoy en un terapeuta es porque escribo bastante, la verdad, ¿no? Pero no, en un sentido de no... Yo todo esto me parece muy fácil de decir, no, cuando estás mal escribes más, cuando estás bien no escribes más, tampoco es eso. Yo la verdad siento una necesidad que incluso es física a veces de escribir, porque es mi... No quiero banalizar diciéndolo, llamándolo hobby, pero bueno, que también es muy digno, pero es para mí una necesidad escribir. Es una necesidad porque no deja de ser una forma de yo aprender a gestionar la realidad y de algún modo para gestionar la realidad, gestionar mi vida como ciudadano, no solo como creador, pues tengo que al final poner las cosas sobre la mesa. Y la única forma que sé hacer eso, la verdad, tal y como soy yo, es escribiendo. Entonces de ahí que para mí sea... Y por supuesto que eso me viene de puta madre, la verdad. Ya te digo, si no, ahora ya me habría gastado bastantes euros en terapia. Me ha gustado esa perspectiva que das, ¿no? De gestionar la realidad, ¿no? ¿Crees que lo conseguimos con la poesía? Yo en mi caso sí, la verdad. O sea, yo no pretendo cambiar la realidad. Y te hablo también de una realidad interior, ¿no? De la realidad del deseo, sobre todo la que sería así, la realidad del deseo y la realidad de lo que nos pasa por dentro. Yo no pretendo cambiar la realidad ni salir de la realidad. Yo pretendo, bueno, quizás una actitud un poco resignada, pero bueno, yo soy una persona muy resignada, o era una persona muy resignada, pero no dejo de decir, bueno, esto es lo que hay, vamos a intentar convivir con ello y vivir aquí, ¿no? Porque sí que creo que, porque a mí también lo que más me interesa de la poesía como creador, si nos ponemos así estupendos, es lo cotidiano, el misterio de lo cotidiano. Yo creo que es una parte de la realidad que no está explotada y que al contrario es donde ahí vive la verdad. Entonces a mí lo que me interesa no es salirme de la realidad, sino ahondar en esa parte de la realidad que ya te digo que pasamos por alto. Y que yo creo que es donde se explica todo. Todo, todo, todo, todo se explica a través de lo cotidiano. Uh-huh. Danos una... A lo mejor eso luego lo podemos ejemplificar, ¿no? Uh-huh. Con algún texto que leamos. Me parece interesante porque eso nos remite también a algunos autores que empezaron en su momento esa tendencia, ¿no? Uh-huh. Ya se sabe que esto viene de antiguo, pero quizá así en el siglo XX lo más reciente, lo más conocido, lo más notable sea la generación del 50, uh-huh. a que por cierto también pertenecía este José Ángel Valente que mencionábamos antes, ¿no? Pero sí, que lo cotidiano es motor de lo poético, ¿no? Eso y es. También, no sé si motor, causa e incluso fin de lo poético, no sé. Sería quizá luego para comentarlo como un poco más en detalle. Es un tema complicado, sí, ese, sí, ¿no? Sí, ese sí, sí. Que Ceci García, ¿no? El seudónimo de Sergio García, ¿no? García. Que eres de aquí, de San Sebastián de los Reyes. Exactamente. Lo cual, además, creo que llevas con altura... Como bandera incluso, ¿no? Hablábamos de periferia. Sí. Háblanos un poco de ese concepto, porque además que en tus últimos... En tu último poemario, ¿no? Quien me compra este misterio, también aparece recurrentemente. Sí, la verdad que es, bueno, algo que siempre pues empezó... Bueno, yo siempre he sido de aquí, he vivido casi toda mi vida aquí, tanto en Sanse como en Alcobendas. Y bueno, desde mis primeros textos, pues había, sobre todo desde que ya saco mi primer libro, Tabaco de Liar, que ya conozco Madrid, etcétera, ¿no? Pues siempre estaba esa imagen, ¿no? Lo que está fuera del centro. Y empieza a surgir este adjetivo periférico, etcétera, y de algún modo, como a mí estos juegos literarios de inventarte, de coger un lugar que tiene un correlato real y pasarlo a un correlato literario, me divierte mucho como lector. El rollo Vetusta, la Regenta, ¿no? Vetusta, Macondo, yo qué sé. este nombre impronunciable, ¿no? De que hablaba, ¿cómo se llama este? Antes que hemos escuchado Amanece, que no es poco, ¿no? Follner, ¿no? bueno, es que no sé cómo es el nombre. Pues no sé, de algún modo empezó a surgir en mis textos y dije, joder, yo es que esto quiero... De algún modo sí que, ya te digo, como ciudadano, siento que tengo un estilo de vida distinto al que se puede tener aquí. Pero por otro lado, eso no quería que me impidiera poder disfrutar de esa cotidianidad, de ese origen, de esa tradición, pero en un sentido, no hablo solo de lo que es la tradición en el pueblo, que todos sabemos lo que es, ¿no? Uh-huh. No, sino esa tradición, de esa sentimentalidad mía, no quería renunciar a eso, a las raíces, pero de algún modo también quería cambiarlo y hacerlo más mío, como un lugar donde yo pudiera jugar. Y de ahí es donde surge Periferia. Y la verdad que no me lo planteo como reivindicar mis orígenes, sino la verdad como ese espacio donde, desde el cual puedo partir y al que puedo regresar. Incluso, cuando no recuerdo ahora cuál de los dos últimos libros, pero lo leyó un profesor mío, el poeta José Antonio Llera, y me dijo, es que yo, no solo Periferia, como ese lugar inventado, como ese lugar original, como esa patria de la infancia que ya no existe, por así decirlo, sino como una mirada, y es verdad, ¿no? Y yo la verdad que hasta en mi último poema que he escrito, siempre, aparte, bueno, que he vuelto a Periferia a vivir, ¿no? Pero siempre aparece Periferia. Ya te digo, como un lugar que, bueno, que está ahí, que inevitablemente está ahí, ¿no? Tú te formaste como... Bueno, recuerdo, hoy hemos matado al padre, ¿no? Sí. Que no me has traído a Manuel López Azorín, con el que viniste la otra vez, un poco mentor tuyo de tus inicios, ¿no? Sí. Bueno, desde tus inicios, por lo menos en tu formación como escritor, como poeta, ¿no? Al que desde aquí mandamos un caluroso saludo, ¿no? Pero bueno, tú te formaste un poco con él, él te enseñó un poco la perspectiva más clásica, más tradicional de la poesía, ¿verdad? Pero tú luego has estado pues moviéndote por Madrid, no por Periferia, sino desde Periferia hacia Madrid, ¿no? En lugares como el Bukowski Club, etcétera, ¿no? Sí. Y de ahí sale Tabaco de Liar. Lo que te quiero preguntar es un poco la evolución tuya, ¿no? Desde Tabaco de Liar hasta Otro Perfume de Hablar y también luego ahora ya con El Octavo Día de la Semana. Yo creo que ese es el orden, ¿no? Tabaco de Liar, Otro Perfume, El Octavo Día, ¿no?, de la semana y luego ya Que me compro este misterio, ¿no? Sí, bueno, hombre, yo sí que he notado bastante evolución, sobre todo a raíz de, bueno, sí, Manuel, o sea, yo a Manuel le debo y se lo he dicho mucho, me dio la batuta. Me enseñó, porque para mí la poesía sí que tiene un componente rítmico muy importante, y me enseñó a base de mucho machaque, pero que le agradeceré siempre, me dio la batuta para saber dirigir esto. Y claro, a raíz ya de, bueno, de también la formación filológica que he tenido, creas que no, yo al principio decía que no, pero sí que me ha influido tremendamente. Sí, y sobre todo lo noto en mis últimos textos, ¿no? Ajá, ¿en qué lo notas? Pues sobre todo en que la filología te permite un nivel de lectura, sí, podríamos decir, no superior, porque tampoco, sino distinto. Distinto, y conocer mecanismos que quizá como lector de poesía, que también lo soy, no hubiese identificado, ¿no? El hecho, por ejemplo, de aplicarlos, pienso en la intertextualidad, ¿no? Que tanto trabajo, por otro lado, a nivel profesional, pues sí que es algo, la verdad, que no solo he introducido por juego, sino que de algún modo he querido asumir como creador. Y sí que es verdad que también el Bukowski, hombre, a mí me abrió la puerta, ¿no? Y yo estoy orgullosísimo de decir que yo, por así decirlo, empecé en el Bukowski Club, ¿no? Y de ahí salió esa editorial Canalla Ediciones que tuvo la maravillosa idea y el valor de publicarme mi primer libro, ¿no? Y sí que es verdad que yo ahora veo Tabaco de Liar y lo veo con mucha distancia y lo veo muy erróneo en muchos aspectos, pero lo veo como un primer libro, como una ópera prima, que es lo que tiene que ser. Y sí que es verdad que a partir de mi segundo libro, de Otro Perfume de Hablar, de 2014... Que tampoco hace mucho. 2014, sí. 2014, pero bueno, yo soy muy joven y para mí el tiempo cambia. Sí que ahí de repente ya vi una voz que me gusta. Una voz que me gusta y yo creo que de ahí sí que he cambiado inevitablemente, porque sí he cambiado como ser humano, he cambiado también como lector, que yo creo que la lectura influye mucho en lo que uno escribe, por lo menos a mí. Pero sí que esa voz que obtengo con Otro Perfume de Hablar, yo creo que más o menos la voy manteniendo. Ajá. Dices, bueno, ahora seguimos con el recorrido. Sí. ¿Te parece? Te voy cortando, ¿no? No. Dices que en Tabaco de Liar, no sé exactamente cómo lo has dicho, pero que es un poemario o tiene poemas muy erróneos. Sí. Esto es que tú eras muy erróneo, porque no sé hasta qué punto hay un vínculo entre lo personal y la creación. No, yo creo que era más el tema creativo, ¿no? Yo era tremendamente joven y este libro lo escribí entre los 18 y los 19 años, ¿no? Y de repente, claro, hay que ver el, pues bueno, de repente llegas a un lugar donde ya un poco no de la mano del maestro, llegas tú solo, Y ya sabemos cómo es el mundo de la noche también. O sea, yo el Bukowski es... Hasta que lo cerraron era mi segunda casa, ¿no? Pero también todo el ambiente nocturno y extraliterario que hay en Madrid, que ahora no sé cómo estará porque hace tiempo que me alejé, sí que es verdad que creas que no te influye. Y bueno, y conoces, y te come mucho la oreja, conoces esto de que podíamos llamar fama, etcétera. Entonces, bueno, no hay nadie que te siente, que yo hubiese agradecido que alguien me hubiese dicho también, oye, esto, revísalo. Que sí que hubo voces, pero bueno, yo estaba en otro momento, ¿no? Estaba en un momento de que de repente llega gente y apuesta por ti. Tú tienes 19 años y invierte su dinero en ti y te vienes arriba. Y la verdad que no me arrepiento de nada, pero sí que es verdad, sobre todo a nivel métrico, etcétera, pues sí que yo veo bastantes errores, ¿no? Quizá había que haber habido ahí una... Tenía que haber habido una depuración, una... No sabría decir. Hay más espontaneidad quizá allí en esos textos, ¿no? Sí. ¿Eso lo echas de menos ahora o...? No, porque yo sigo siendo... lo que pasa que ahí lo que no había era una conciencia del trabajo, del texto. Pues yo también sigo siendo un escritor que muy... Yo no soy un Claudio Rodríguez que estaba 2 años con un poema. Yo, de hecho, cuando escribo me siento a escribir, luego cambio, pero tampoco es que deje mucho reposar al texto ni nada, ¿no? Porque yo lo que intento es, cuando viene ese momento propicio, yo creo que ya estoy con esa capacidad, sobre todo porque me conozco muy bien, si no me conociera yo, ¿quién me va a conocer, no? De poner toda la carne en el asador, ¿no? Como se dice, y de sí mantener una concentración y una labor y un trabajo muy intenso, ¿no? Por así decirlo, arte de hostias con el texto, ¿no? Lo que decía Gil de Viedma era que para escribir un poema no hace falta trabajo prácticamente, solamente esperar a que se ponga pesado ese poema en tu cabeza, en su cabeza, ¿no? Y luego ya prácticamente soltarlo, vomitarlo incluso. Eso es. Es un poco tu caso, ¿no? Sí, yo cuando hablo de trabajo te hablo de que no me pongo ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sigo respetando mucho los acentos tónicos, etcétera, pero ya es algo que, no decir que me salga, sino que lo trabajo mucho, pero en el momento, ¿no? Entonces, es una lucha constante en mi cabeza con mi mano de lo que me sugiere y la verdad y no sé, y para mí es una y para mí cuando termino el texto después de este subidón, no sé, de serotonina, no lo sé, para mí yo es de las mejores sensaciones que puedo tener en mi vida, ¿no? Incluso te diría más que cuando sacas un libro que tengo la está mal decirlo, ¿no? Pero es verdad. No es banalidad ni nada de escritor, pero es verdad, cuando tienes un buen texto y de repente dices, joder, es que lo que yo quería decir, esa idea que estaba por ahí dentro, de repente está ahí. Oye, cuando dices, esto me ha quedado redondo. Eso es. O sea, lo he culminado, ¿no? Eso es. Esas sensaciones para... Yo lo que intento, como son sensaciones también efímeras, lo que hay que hacer ahí es irse a pedir una copa, ¿no? Y como he hecho varias veces, ¿no? Invitar a alguien a una cerveza y decir, vamos a celebrar esto aunque dure 5 minutos. Uh-huh. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, otro perfume de hablar, lo que me comentabas es que tienes otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje ya un poco más elaborado, un poquito más personal, una voz propia, ¿no? Uh-huh. Y después viene el octavo día de la semana. Sí. Aunque cronológicamente se alterna. Sí, bueno, ahí entró el tema de lo extraliterario, ¿no? De editoriales, etcétera. Un libro que tenía que haber salido... Porque es un libro que escribí cuando terminé el octavo día, el otro perfume de hablar, ¿no? Y es un libro que escribí en un verano... un poquito más, en 2014, si no recuerdo mal. Y es un libro, fíjate, yo siempre digo, no es mi mejor libro. Fue un libro, este sí que fue un libro muy terapéutico. Estás hablándome del octavo día. El octavo día de la semana. Yo ahí de repente, bueno, tuve un verano bastante complicado. Justo coincide, acabas la carrera, ves que el mundo no es lo que era, ¿no? Y, uff, mucha fiesta, mucha noche... mucho deseo. Entonces, de repente, escribir este libro supuso no solo afrontar un proyecto y decir, voy a escribir un libro sobre el deseo, porque al final habla de eso, como una especie de monografía sobre un tema, que eso siempre me lo decía López Azorín, ¿no? Manuel me decía, es que los libros tienen que tener un tema. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero algunos libros sí que tienen que tener un tema en común. Y este libro no solo salió así, sino que ahora, que por fin salió en este 2018, 4 años después, pues es un libro, ya te digo, no es mi mejor libro a nivel estético, pero estoy tan orgulloso de él, porque es ese libro... que de algún modo Tabaco de Lidia es el libro de juventud, ¿no? De juventud, pero que ahora leo con mucho cariño. No es ese, porque en Tabaco de Lidia sí que es un libro de iniciación, etcétera, pero este, por así decirlo, es ese poemario canalla, ese poemario de juventud, ese poemario de fin de época, ¿no? Mm. Yo lo siento así, la verdad, que yo estoy contentísimo. Uh-huh. Luego vamos a hablar de los títulos, de los libros, que es un tema interesante, yo creo, ¿no? Y luego la evolución va hacia Quién me compra este misterio, que es el último libro que no es el último publicado, pero sí el último que has escrito, ¿no? Esto, sí, ¿qué significa este libro en tu trayectoria, ¿no? ¿Quién me compra este misterio? Es un libro, bueno, es cuando termino, son los poemas que empiezo, ya te digo, yo es que hablo mucho de mis libros que son como antologías, porque luego, y son así, ¿no? Son antologías de lo que escribo en un periodo de tiempo, podo y saco un poemario. Pero es un libro que de verdad, al que le tengo muchísimo cariño, por otro lado, porque es este asentamiento después del octavo día de la semana, asumir que la juventud, por así decirlo, esta juventud en el sentido de me voy a comer el mundo, etcétera, se acaba, encuentras una estabilidad, encuentras también a alguien, redescubres Madrid a través de alguien, empiezas otro momento profesional donde ya tú tienes que ser muy partícipe, que en este caso es bueno iniciar toda mi carrera predoctoral. Y sí que es un libro que también, no sé, me gusta, trato muchísimos temas. La gente ha hablado mucho de este libro, ¿no? Pero este libro al final no deja de ser dos partes, donde hablo un poco de ese Madrid que he vivido tanto y que espero seguir viviendo y que sigo viviendo, ¿no? Pero también a través de otros muchos temas, ¿no? No me centro, no solo hablo del amor, no solo hablo del deseo, me interesa mucho hablar de la alteridad, de la otra persona. Yo creo, ahora que veo este libro con perspectiva, no deja de ser una búsqueda. Y luego, por otro lado, hago como una especie de colección de postales sobre poemas de ciudades, ¿no? Háblanos de esto de los títulos, ¿no? Porque sí que recuerdo que cuando estuviste por aquí, en principio no le dabas excesiva importancia, decías, a los títulos de los poemarios, ¿no? Sí. Sí, bueno. ¿Esto es una elección? ¿O porque, o sea, como poeta, como escritor, como artista en definitiva, ¿no? ¿No te interesa aprovechar todos los recursos que te pone la poesía delante de ti para expresar? Con referencia a los títulos. O sea, poner unos títulos más o menos azarosos, ¿no? Quiero decir que me parece que es un poco tu línea. Sí, sí. ¿No es desperdiciar una bala? En mi caso no, fíjate, y yo creo que lo sigo haciendo. De repente el título aparece y a mí me pasa con los tatuajes, ¿no? Yo tengo 19 tatuajes y la mayoría me los he hecho de una manera no inconsciente, los he hecho en estudio, etcétera, pero son ideas que se me ocurren y de repente las meto en mi piel, ¿no? Y joder, y son eso. Es donde tienen que estar. Yo no me rayo, uy, esto, tal, no sé qué. Entonces, con los títulos me pasa eso, ¿no? Y la hermosura de ese momento donde te aparece un título y dices, es que tienes que ser este, ¿no? Tiene que ser este, no puede ser otro. Que luego sí que le intentas... Luego sí que en el fondo tiene un sentido, tiene una unificación, ¿no? Intentas darle... No lo sé. Quizá ahora, con los proyectos que tengo en mente, sí que rebusque más los títulos, pero no deja de ser un momento, un instante en el que aparece el título y dices, es esto. Vale. Lo maduras, por supuesto, pero es esto. Muy bien. Vamos a hablar de los títulos. Tabaco de liar. Sí. ¿Por qué? Tabaco de liar, ¿por qué? Porque yo cuando en esta época escribo estos poemas y me sigue pasando, yo me descubro a mí mismo que no soy capaz de escribir poemas sin fumar. Y bueno, y me sigue pasando después de 6 años. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que si algún día dejas de fumar, esto va a ser un problema, ¿no? Eso ya lo veremos. Para sustituir, ¿no?, con algo. Muy bien. Luego tenemos otro perfume de hablar. Otro perfume de hablar es un título, este sí que es tremendamente azaroso. Esto es de un poema de, si no me equivoco, de La Galerna, de Blas de Otero, su último poemario póstumo. Y yo leí, era un poema que decía un olivo, otro perfume de Avar. Y yo leí otro perfume de hablar y dije, joder, qué bonito, ¿no? Y lo puse. Luego sí que es verdad que quien ha reseñado el libro, quien habla del libro, dice, no, es que ese sí tiene una poesía, ¿no? La crítica, ¿no? Me encanta hablar de la crítica porque yo formo parte de ella, de hecho, ¿no? Me parece toda una panda de mentirosos, una pandilla de novelistas, ¿no? Como soy yo también. Es muy divertido eso, ¿eh? Pero claro, dice, no. Claro, han leído no sé quién, será otra diferencia, y a lo mejor no lo han leído en la vida. Claro, o sea. Y dicen, no, es que ese sí con este título plantea una forma de expresar distinta y que va, ¿no? A mí me pareció precioso eso que leí mal y que fue otro perfume de hablar. Y así se quedó. Muy bien. ¿El octavo día de la semana? El octavo día de la semana sí que es un título. Mira, este puede ser mi título más argumentado. El libro parte, ya te he dicho, sobre esa reflexión del deseo y parte de una imagen que tiene Vázquez Montalbán en varios de sus poemas, que es el octavo día de la semana. Que esto lo toma de un escritor polaco de los 50, 60, Marek Hagslok, creo que se llama. Era como el Bukowski polaco, ¿no? Y es un poco ese deseo que nunca aparece. Y ese deseo que sientes y que sabes que es imposible, ¿no? Entonces, pues yo dije, es que yo quiero hablar de esto, de ese deseo imposible, de ese desear constante que tengo, pero sé que nunca va a encontrar su destino porque no existe. Entonces, bueno, de ahí el octavo día de la semana. Uh-huh. Y luego estaba ¿Quién me compra este misterio? Este misterio. Que ese sí que es un nombre que... Bueno, esto es de la canción de La Parrala, ¿no? De la copla, La Parrala, dicen que era de Moguer, etcétera. Es como el estribillo. Pues sinceramente, yo me he visto escuchando muchísima copla por cuestiones profesionales y hasta el punto en que, bueno, yo dije, para poder trabajar con estos textos tienes que interiorizar la copla, y la verdad que estuve un año entero que solo escuchaba copla. Uh-huh. Y bueno, la interioricé tanto que de repente encontré esto de quién me compra este misterio, como esta necesidad tan bella y tan distinta y tan interrogante de decir este misterio, ¿no? Que en el fondo no deja de ser el misterio de mi relación con el otro, de mi relación con la alteridad, con otras personas, con el mundo, que es un poco, yo creo, lo que viene a hablar en realidad el libro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también, aunque fuera un título que dije, es que quiero llamar a un libro así, ¿no? Porque, yo creo que, no sé, que lo justifica muy bien el libro. Pues vamos a leer, si te parece, Ceci, porque aquí hay mucho hablar, pero poco leer, sí, ¿no? Y para que nuestro oyente pueda saber un poco cómo es esto, si alguien recordara que eventualmente, ¿no? Aquel programa que hicimos en 2016, sí, ¿no? Bueno, en el caso de que no, que es lo probable, pues podríamos intentar dejar patente cuál es la actualidad de la poesía tuya, ¿no? Perfecto. Pues si te parece bien, voy a leer, ya que hablábamos de periferia, un poema de este poemario del que hablamos, ¿Quién me compra este misterio? Que se llama precisamente Imagen de periferia. ¿Entiendes, ¿no?, que este es un poemario más personal que El octavo día de la semana o más actual en tu lo que tú estás haciendo, sí, lo que tú sientes en este momento? Sí, lo más cercano que siento ahora es este último libro. Es quien me compra este misterio. Pues eso, yo te propongo que casi que nos centremos, aunque podamos leer de otros, ¿no? Uh-huh. Incluso decías que a lo mejor algún inédito, sí, podríamos tener, ¿no? Pero sí, que nos centremos en quién me compra este misterio. Perfecto. Pues este poema se titula Imagen de periferia. Este libro tiene dos partes, Ceci, ¿no? Cuéntanos, uh-huh, si quieres antes, sí, un poco... Bueno. Tiene dos partes que son Calle Amparo y otros poemas de periferia. Bien. Es ese planteamiento que me hice cuando lo escribí, de encontrar de repente dos casas, ¿no? De decir, por un lado la casa del origen y por otro lado la casa actual. Luego te das cuenta que el tema de los hogares es complicado y que al final, bueno, eso es un tema complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, intenta reflexionar, no deja de ser periferia y Madrid, ¿no? Periferia, uh-huh, y Madrid. Y luego, por otro lado, una parte que es tienda de souvenirs. Yo por cuestiones de trabajo me encontré viajando bastante y decidí hacer, por así decirlo, y yo soy muy fetichista con los souvenirs, parece que tiene un rollo kiss, ¿no? Como dirían los alemanes, un rollo así un poco incluso cutre, ¿no? Que me atrae bastante, y sobre todo el tema de las postales, y yo decía, joder, ¿no? ¿Por qué no crear yo mis propios souvenirs de allá donde voy? Entonces, bueno, la segunda parte son todos estos poemas de ciudades, uh-huh, y de lugares concretos, de lugares concretos que he ido escribiendo a, uh-huh, lo largo de estos últimos. Que luego hablamos también de ahí un poco cuestiones, ¿no? Que aparece la expresión el gran Claudio Rodríguez, ¿no? Claro, por supuesto. En algún poema, ¿no? Sí, sí, sí. Que mencionas a alguno más, a Gabriel Ferrater, ¿no? A José, sí, Agustín Goytisolo, ¿no? Claro, hay un poema dedicado a Zamora, Imagen de Zamora, que ahí Claudio Rodríguez aparece inevitablemente, pero aparece de una manera, por supuesto, explícita, ¿no? Luego, implícita, luego de él vuelvo a hablar la imagen de Granada, porque es un poema que le escribió a mi madre, ya que fuimos a celebrar su 50 cumpleaños a Granada, y yo dije, pero yo tengo que decir esto de los 50 años, ¿no? Es verdad, recuerdo ese poema, ¿no? Que hablas de la mirada de tu madre en la Alhambra o algo parecido, ¿no? Eso es, uh-huh, eso es. Entonces, bueno, qué mejor decirlo que hablar de, bueno, que era también el 50 aniversario del tercer poemario de Claudio Rodríguez, Alianza y Condena, ¿no? Casualmente, todo cuadra, ¿no? Casualmente, eso es. Y bueno, Gabriel Ferrater, por supuesto, hay un poema sobre Barcelona, claro, Gabriel Ferrater está Vázquez Montalbán, está José Agustín Goytisolo, todo lo que es la escuela de Barcelona, ¿no? Y estos poetas posteriores del 68. Y también tenemos a Juan Ramón, tenemos a Jim Ferré, etcétera. Sí, esa es una etcétera, cosa que luego si quieres hablamos, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que esas alusiones literarias, desde luego, son una parte también de tu identidad como escritor. Uh-huh. Es decir, hablabas de intertextualidad antes, que tú, uh-huh, dices que es algo que estudias también de vez en, uh-huh, cuando en tu trabajo, como los que nos dedicamos a todo esto. Pero sí, que en tu poesía creo que está patente y explícito además. Sí. Sí, la verdad que bueno, yo creo como lector que la poesía del medio siglo en esta generación del 50 para mí está a la altura máxima de la poesía española, en lengua castellana. Pero luego descubres la poesía posterior que es tan, que de hecho yo la explico en la universidad, que es tan, y yo le digo a los chavales, esto es como un planeta de la guerra de galaxias que de repente explotan y y ahí por todos los lados. Pero esta poesía del 68, donde hay mucha intertextualidad que tiene esta, por así decirlo, esta fórmula del collage, me interesa mucho, sobre todo por las alusiones explícitas, no solo a la cultura, sino al mundo cotidiano, ¿no? Y al mundo cultural que está dentro de lo cotidiano. No me parece la poesía con mayor calidad, aunque hay casos excepcionales, pero estas referencias a la realidad... Yo creo que es a la de los novísimos y esta gente. Sí, lo que es el 68 en adelante, ¿no? La verdad que al final me reconozco mucho en ellos y escribo como me gusta escribir. Como lo hacían ellos. Joder, es que me apetece charlar de esto, pero también me apetece que leamos, bueno, vamos a leer y luego nos metemos. Venga, si no, al final no leemos y se nos va la oportunidad. Que creo que hablar de literatura sin leer literatura es sí. a veces algo demasiado escaso, ¿no? Pues mira, si te parece bien esta imagen de periferia, luego si quieres te leo un poema sobre periferia, que yo creo que... Que de hecho es el último poema que he escrito, que tiene mucho que ver con este mundo cotidiano. Pero me vas a permitir leerte otro poema de Quién me compra este misterio, que se llama El taller. Este poema poética del que te hablaba, que yo creo que está dedicado a mi amigo Iván Gonzalo, otro poeta también periférico, pero de Alcobendas. Y bueno, yo creo que esto es una declaración de intenciones por mi parte. Y dice el poema: «Ay, amigo, en las calles lo tenemos, el dibujo del hambre. Las dos fuentes, porque siempre hay otra, goteando bien cerradas, deseo y calendarios, por un tronco, un pasaje roto, un tanto que se nos va, pero del que algo queda. En las calles, ya sean en las pantallas de la ficción, en nuestra periferia, encontramos esa callada noche de verdad que nos mueve la mirada para hacer del trapo, de la prenda, de la semilla, algo eterno. Pero, y esto nunca lo olvidaremos, es el techo del trabajo quien nos limpia las gafas cuando regresamos serios y pergeñando acentos de la imberbe sombra de las farolas y arropamos con música la voz de los zapatos hasta encontrar el puente más perfecto que haga un cuerpo común de todas esas palabras y palabras y palabras». Pues yo voy a leer otro poema, Ceci, de tu libro. Ajá. Para plantearte un tema. Vale, perfecto. Que ya te lo he sacado en cierto modo, pero ahora lo... Perfecto. Con esto queda quizá más claro, ¿no? El contexto sería muy distinto si me hubiera quedado en periferia. Marcos anaranjados expondrían la mirada desde otros labios y tendría un flamante coche nuevo, escasas idas y venidas, en los mismos vagones rojiblancos, e incluso una caterva de lugares concretos de los que esperar bellas señales en el calendario. Tampoco yo sería un peregrino en noches de botellas verdes y baratas que añoran una tarde de cambios, ni bebería orgulloso en agosto y mucho menos sentiría estas calles turísticas como mi propia casa. Aún así, miro y sé de dónde vengo. Y por muchos transbordos el amor o Madrid, siempre alzaremos, amigos, la dicha sobre las estrellas jóvenes mientras evocamos a Scarlett Johansson fumándose un cigarro. Eso pues es. Esto me sirve para hablar de periferia, ¿no? Ajá. Y de no periferia, que es Madrid, ¿no? Pero a mí es que esto... Recordarás seguramente, me viene ahora mismo ese poema, pero hay muchos más, ¿no? El cine de los sábados, si no recuerdo mal, de Martínez Sarrión, ¿no? Martínez Sarrión, ¿sí? Eso es. Bien. Es esto, ¿no? O sea, sí. Quiero decir, es un poco esta línea, porque aquí cuando la otra ocasión estuviste, hablábamos de influencias, hablábamos de Ángel González, de Gil de Viedma, de Claudio, ¿no? Rodríguez. Sí. Pero me da la sensación de que tú, que eres estudioso de la figura de Vázquez Montalbán y de su generación, te ves influido también por esas lecturas, ¿no? Y creo que aquí hay mucho de estos novísimos, esta poesía del 68 y sucesivos años, ¿no? Sí. Posteriores, ¿no? La verdad es que sí, lo que te decía, el hecho de referentes culturales, ya sean de la alta cultura o de la... El hecho de la propia... ¿Por qué no hablar de Scarlett Johansson en un poema, no? Me encanta hablar de eso en un poema, ¿no? Y me parece, la verdad, ahora que hay mucho debate, que parece que vuelven los poetas de la experiencia a enfrentarse con los poetas metafísicos, etcétera, no. Yo, ¿por qué no puedo hablar...? La única forma para mí de encontrar, de explicar esta cotidianidad y de buscar el misterio es nombrándolo. ¿Por qué no hablar de ello? ¿Por qué no hablar... Martínez Sarrión, en el cine de los sábados, habla de Ivonne de Carlo. ¿Por qué ya no hablar de Scarlett Johansson? ¿Qué hay de malo en hablar de una actriz de cine? Que es bellísima, por otro lado, ¿no? Para explicar. Porque yo no, en realidad no hablo de Scarlett Johansson. Que hablo de entender la belleza... de entender el deseo y a comentarlo con mis amigos. Que alguien me dirá, venga, si tú estás ahí de litronas, tal, fumando, tal, y hablando de esto, pues es verdad, ¿no? Pero de algún modo para mí era importante porque me estaba descubriendo a mí mismo en este sentido del deseo, que en mi vida es tan importante, ¿no? desde un plano, me puedo poner teórico tal, pero es eso, ¿no? De hecho, Vázquez Montalbán tiene un poema que es Ivón de Carlo, Ivón de Carlo a Ivón de Carlo, ¿no? Y yo escribí otro poema dedicado precisamente a estos amigos con los que yo brindo, que es un poema, bueno, que no he publicado y que tampoco es un poema que no quiero publicar, pero que se llama precisamente Scarlett Johansson, Scarlett Johansson a Scarlett Johansson, ¿no? No quieres publicar poemas, ¿no? Hay poemas que sí, no quieres mucho, publicar. Bueno, ¿por qué? Porque no te gustan directamente. Sí, la poesía, eso me lo enseñó Manuel López Azorín, que la poesía sí, eso es un taller, ¿no? Es un taller. Entonces, bueno, ya te digo, yo aprendo constantemente. Como escritor, como lector, quiero aprender constantemente. Y como ciudadano ahora quiero aprender constantemente. Entonces, no todo lo que sale es bueno, ¿no? También hay que tener un ojo crítico. Aunque es muy difícil que uno tenga un ojo crítico consigo mismo, también hay que saber podar y saber decir que no, ¿no? Yo suelo decir que la vida es un proceso de aprendizaje. Cuando terminas de aprender, ya te puedes ir de este mundo, ¿no? Pero la vida del poeta también, ¿no? Sí. Claro. Antes hablábamos, a partir de otro perfume de hablar, hemos conseguido una voz propia y tal. Ahora se trata de gestionarla, uh-huh. O se trata de irla modificando o abandonando eventualmente también, incluso. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, yo esto me lo planteé hace 2 años, que de hecho tiene que ver con un proyecto que llevo desde hace 2 años. Yo hace 2 años estaba muy cansado de Ceci García, por así decirlo. Entonces digo, joder, yo necesito salir de aquí. Es inevitable. ¿Estabas cansado de la poesía de Ceci García o de la figura que se No, podía, de la, se de la poesía crear? De Ceci García, de la poesía de Ceci García. Ajá. Sí, a mí, bueno, yo ya, o sea, si yo estoy cansado de mí mismo, ya estaría colgado un árbol, o sea. Bueno, pues yo sí que estoy sí. De mí mismo, ¿no? No sé si lo reconozco, pero me tengo que aguantar, es la tarea que tenemos como humanos, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, no, yo estaba cansado de la voz de Ceci García, entonces digo, esto lo tengo que cambiar. Y yo decido hacer también como juego, pero sobre todo como juego para mí mismo y para... Porque yo sabía que a Ceci García voy a volver y así. Ese García voy a volver siempre, pero digo, yo tengo que empezar a hacer cosas distintas. Y pergeñé un proyecto en el que, ya te digo, llevo pues 2 años exactamente, en el que lo que estoy haciendo es inventarme una serie de autores y de autoras y escribir de maneras distintas a través de estos personajes que son de la ficción, ¿no? Y inventarme nombres, inventarme biografías, que es algo muy divertido como filólogo, y de repente ponerme a escribir una poesía automática o pensar cómo escribiría si fuera así o si fuera esa. Al final le meto un poquito de periferia, como todo lo que hago, y estoy creando, por así decirlo, un proyecto. De hecho, se titula, yo creo que es la primera vez que lo hago público, Breve Antología de la Poesía Periférica. Dentro de esa ficción que me permite la filología, que al final la filología es una ficción, crear una especie de contexto inventado de autores de este lugar inventado que es periferia. Autores inventados, por fiel. Supuesto, ¿no? Y todos los autores... A lo Fernando Pessoa un poco, ¿no? Eso es, ¿no? Y que como hizo Machado, bueno, es que es muy divertido lo de los heterónimos, pero eso me está sirviendo, ya te digo, estuve muy metido en ese proyecto, luego volvió Ceci García, ahora estoy muy a gusto en Ceci García, pero voy volviendo porque no deja de ser un poco salir de Ceci García, aunque estos autores y estas autoras no dejan de ser Ceci García. La necesidad, que yo siempre hablo de ello, de ser otro, ¿no? Eso es. En general en la vida. Eso es. Y de ser otro de verdad, y de inventarte la vida de otro, y la bibliografía de otro. Es que eso luego es divertidísimo, joder, es una sensación estupenda cuando estás ahí creando y ahí se juntan muchas cosas. Te propongo, Ceci, que pongamos un poquito de música para relajar nuestros ya maltrechos cerebros y voces, y enseguida volvemos para seguir hablando de poesía, de tu poesía, ¿no? Perfecto. Y, bueno, de poesía en general, no solo de la tuya. Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla desintegraba cúmulos de nieve. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky. Y y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva Nevsky me encontré por azar a Igor Stravinsky. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche, cine de Eisenstein por la revolución. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche, cine de Eisenstein por la revolución. Estudiábamos cerrados en un cuarto, con débil luz de velas y candiles de petróleo. Y cuando se trataba de hablar, esperábamos siempre con placer. Y mi maestro me enseñó qué difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Y mi maestro me enseñó qué difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, hablando con Ceci García, hablando de poesía y de literatura. Y él nos ha planteado una canción, Perspectiva o Propestiva Nevsky, de Franco Battiato, ¿no? Que no es algo demasiado conocido de entrada, ni que solamos pinchar demasiado aquí en el sí. programa. No, es un, yo qué sé, el hombre este siempre me ha hecho mucha gracia y me ha gustado mucho. Sobre todo, tampoco, bueno, ahora ha sonado la versión en español. Pero es una canción que escucha mucho cuando iba andando, porque yo siempre estoy todo el día andando, con el maletín a cuestas, escuchando música. Y creas que no, yo creo, o sea, la música no es que influya en mis poemas de una manera abismal, sino que fluye en ese vivir del que salen los poemas, ¿no? Y esta canción siempre me ha producido una melancolía muy hermosa. También me interesa mucho el concepto de la melancolía como algo positivo, el anhelar como algo positivo. Entonces, bueno, de hecho hay gente que dice que yo tengo una cara muy melancólica, ¿no? Pero yo creo que es el cansancio y las ojeras. Pero no lo sé, ha estado muy presente esta canción. Uh-huh. Cuando oyes una canción, es un poema musicalizado en alguna medida, ¿no? No una música versificada, no sé, ¿no? Recuerdo que tú... eras proclive a la medida, uh-huh. Proclive a una métrica, digamos, preestablecida. Esto sigue siendo así. Sí, bueno, esto es complicado, ¿no? Yo es que también, ya te digo, le da muchas vueltas a la métrica, lo sigo haciendo, pero no solo desde un punto de vista como creador, sino como lector y como filólogo, ¿no? Entonces, no, yo creo, fíjate, que la métrica yo... con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo no escribo en estrofas clásicas, ¿no? Cuando hablas de métrica la gente suele decir, no, pero ¿por qué tienes que escribir un soneto, un romance? No, eso es una tontería. Bueno, y tú lo sabrás de sobra, ¿no? O sea, que se suele asociar a eso. Yo lo que creo es que inevitablemente la palabra, por ser palabra, tiene una música. Esto lo explica muy bien Antonio Quilis, ¿no? Que era fonólogo, si no recuerdo mal. O tenía, no sé qué, bueno, de fonología y sí, fonética, etcétera. En fonología y sí. En métrica. Entonces, casi todas las palabras en castellano tienen ritmo. Entonces, yo de algún modo lo que me interesa es gestionar ese ritmo. Gestionar ese ritmo a través de una disposición acentual, es decir, como el que toca una guitarra e inevitablemente tiene que poner los dedos, ¿no? Para que no suele cualquier cosa. A mí me interesa eso y sobre todo he aprendido eso y no sé escribir fuera de eso. que es un poco lo que me enseñó Manuel López Azorín. Y es que no puedo salir de eso, porque ahora no entiendo la poesía sin eso. Luego, por supuesto, yo creo este clásico que es, ¿no?, la métrica es encorsetamiento. A mí me parece una patraña, al contrario. La métrica es libertad, ¿no? Porque hay que entender la libertad como algo, no como hacer lo que los dé la gana, sino como una... poder elegir, ¿no? Y yo creo que la métrica, como yo la entiendo, sobre todo pensando en los acentos y en buscar un ritmo homogéneo al texto, yo creo que es bastante libre y ahí sigo. Intento experimentar, de hecho ahora he escrito un nuevo libro un poco abruptamente, un poco como el octavo día de la semana en este verano, sobre todo por una situación, quizás sea mi libro más social, ¿no? Más donde sí que pretendo que la realidad cambie o deseo que cambie. Y sí que es verdad que, bueno, que me mantengo con mi métrica, pero sí que ha habido bastantes juegos, ¿no? Pensar más en el versículo, no tanto con el versículo, pero juntar versos, versos de 9, versos de 5, versos de 11 con versos de 7, no lo sé. ¿Cómo ves tú el tema de la transgresión, ¿no?, en términos literarios, ¿no? Claro, el versículo, ¿no?, que quizás sea una de las cosas pues más menos preestablecidas que puedes imaginar en poesía, no sé. Sí. Bueno, te uno está. Bueno, sí, esto te digo. Y luego ahora te suelto otra. Vale, otra no, el versículo, yo creo, llevamos teniendo versículo muchísimos siglos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que hay que saber, yo creo que hay que saber diferenciar lo que es la prosa, lo que se llama prosa poética, del versículo, ¿no? El versículo no deja de estar formado por otros versos, ¿no? Yo creo que un buen versículo es el que yo que sé, ¿no? Que si tiene 33 versos es porque son 3 versos de 11 sílabas, ¿no? 33 sílabas, perdón, ¿no? Entonces, bueno. No sé, tampoco es que lo... Yo creo que se confunde mucho la prosa poética con el versículo. Uh-huh. Todo lo que está en verso, según tu opinión, ¿es verso o hay prosa poética que esté en verso? ¿Cómo es esto? Porque Es que lo de prosa poética tampoco me he metido mucho en eso, pero nunca me ha llamado la atención. Yo ya te digo, quizás sea un poco pureta en este sentido, un poco clásico, pero yo creo que la poesía se diferencia de la, aunque la prosa haya ritmo, en la poesía sí que hay un ritmo muy marcado, tiene que haber un ritmo muy marcado, que es lo que la diferencia. Y no me interesa esto de no, porque la poesía transmite lo que... No. Sí que hay un ritmo muy intencional, ¿no? Un ritmo que se busca en la poesía, que en la prosa no tiene por qué buscarse. O también, pero con distintos mecanismos, ¿no? Entonces yo por eso creo tanto en los acentos. Porque como la palabra, y volvemos a Valente, ¿no? Trabajamos con la palabra tiene música. Entonces, ritmo vamos a tener sí o sí. Es inevitable que haya ritmo. Entonces, la idea yo creo es buscar un buen ritmo. Y eso es. Ritmo es fundamental. Por eso, o sea... Entonces, claro, y es que el ritmo está ahí. Yo, por ejemplo, creo que el verso libre, bueno, el verso libre me parece una gilipollez, permíteme la palabra, ¿no? Y discúlpame, pero ¿cómo es eso de verso libre? Eso es una chorrada, ¿no? De hecho, el propio Eliot, cuando habla de verso libre, dice, ¿cómo esto va a ser verso libre si la propia definición de verso libre es un continuum de negaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay, poniéndome un poco filológico, hay poesía, yo creo, regular y poesía irregular. Pero fíjate lo que te digo, la irregularidad... O sea, yo el autor que trabajo, Manuel Vázquez Montalbán, no sabía lo que era un endecasílabo. Y es un poeta tremendo. Y tiene una poesía irregular tremendamente buena, ¿no? O sea, lo que otros nos llamamos verso libre, tú lo llamas poesía irregular. Entonces. Eso es. Bien. Bueno, te quería entrar en otro tema, ¿no? Tú eres joven, cada vez menos. ¿Sí? Sí. Pero te digo porque, ¿cómo te sientes tú si alguien te incluye en jóvenes poetas, no? Te lo digo para que nos des también un poco tu opinión sobre lo que está pasando en los últimos años, en que algunos poetas son famosos, ¿eh? Sí. O sea, influencers, youtubers, gente que llena teatros y que vende poemarios en el Carrefour. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Te incluyes ahí? ¿No te incluyes? Yo creo que no, ¿cómo estás? Porque yo creo que soy un poeta de 300 ejemplares, ¿no? Que claro. Quizá mis superventas hayan sido 300 ejemplares, ¿no? No, yo no me incluyo para nada. No dejo de ser joven. También este término, ¿no? Cada vez si te fijas en los premios de poesía joven, cada vez el rango de edad, pues ya son los 36 años, etcétera. Entonces, bueno, se puede bromear mucho sobre esto. No, lo que pasa, a mí lo que pasa ahora es algo que no me interesa. No me interesa ni como lector ni como filólogo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un componente mercantil. Porque al final la literatura, yo creo que este siglo XXI lo que ha... Y sobre todo esta década a partir del 2010. Y yo creo que si cogemos el catálogo de Círculo de Lectores desde que se fundó, lo vemos. Me parece el ejemplo más representativo. Ha entrado en el mercado de una manera tremenda. Y de repente ahora está de moda leer, ¿no? Entonces, esto es un factor extraliterario que hay que tener en cuenta y que hay que, y que hay que separarlo de la estética, de la calidad literaria. Eso por un lado. Y luego, por otro, yo creo que a mí me da mucha... O sea, ya te digo, es una poesía que no me interesa y me da igual que llenen teatros, me da... Es que no me interesa, ¿no? No me interesa y yo creo que tampoco repercute en mi nombre. ¿Quién soy yo también para que me digan? No, es que los poetas jóvenes de ahora, pues bueno, ¿no? Quien quiera conocerme, que me lea. Bueno, literatura de consumo siempre ha habido, ¿no? Sí, lo que ocurre es que no entraba en el género de la poesía, no solía verla. Quizá es... Yo lo... ¿Sabes cómo lo interpreto esto? Lo analizo un poco el sustituto de la poesía popular que ha desaparecido, ¿no? De cierta manera, que solo vino a llenar de algún modo el pop, ¿no? El rock, uh-huh. El pop. Sí. Ahora posiblemente lo está llenando también este tipo de poesía gritona que yo llamo, ¿no? Muy rítmica y, desde luego, creo que si pudiésemos elegir entre que hubiese esta poesía y que no hubiese nada, es decir, que creo que es un fenómeno que es positivo para la poesía, ¿no? Sí. Desde luego es la generación de nuevos lectores, en cualquier caso, sí, ¿no? Claro, es donde... Claro, a mí lo que... La segunda parte de todo esto, aparte del mercado, es dónde están esos lectores, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la poesía popular... Yo creo que de repente ha habido una generación que se ha sentido identificada con esto. Su síntoma generacional ha sido esto, ¿no? Como pudo haber en los 80 con todo el tema de la movida, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que yo creo que este discurso que empieza con la otra sentimentalidad en los 80 en Granada, García Montero, Álvaro Salvador, Javier Egea, etcétera, de la poesía tiene que salir a la calle... Yo creo que ya lo hemos superado. Y lo hemos superado, yo creo que ya lo hemos superado como, iba a decir como país, pero no, joder, qué cosas me sale, ¿no? Yo creo que lo hemos superado. Si es una cuestión nacional la poesía. Sí, no sabía, no sé por qué he dicho eso. Pero lo hemos superado algunos, ¿no? Y algunas. Entonces, a mí lo que me da pena que sí, está bien, se está reivindicando la poesía, pero a mí me da, lo que me da pena de esto, ya te digo, me da indiferencia, pero también me da pena porque estamos creando lectores ignorantes. Y esto me sabe muy feo decirlo, pero es verdad, porque al final un texto te puede sugerir lo que sea, tal, pero en el texto tiene que haber trabajo, no tanta, joder, tanta no sencillez. ¿Qué narices? Yo soy sencillo, por ejemplo, tanta simplicidad, ¿no? Simpleza, exacto. Y a mí me da bastante, bastante rabia porque estamos creando lectores y estamos potenciando lectores que no son críticos, que de repente no leen un texto y se lo replantean y lo asumen como tal. No son textos donde haya varias posibilidades de interpretación. Yo creo que es lo hermoso de un lector, ver un texto... Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo a un poeta noruego, ¿no? Que no sé ni pronunciar, que habla de Noruega, que habla de Túnez. Y yo nunca he estado en Turquía, ¿no? De Turquía. Yo no conozco Noruega ni Turquía, pero de repente me identifico con sus textos, ¿no? Yo creo que eso lo estamos perdiendo, porque están haciendo una literatura tan mascada, una poesía que es que no es que esté en la calle, es que se ha dado un ostión contra la acera tremendo. Entonces es a mí lo que me da pena, ¿no? Que llenen teatros, ¿qué tal? Bueno, pues mira, al menos sabe la gente que eso existe, ¿no? Pero me da pena por los lectores, ¿no? A mí me da mucho coraje que algunos de mis alumnos, que ya son gente, bueno, que sí que tienen tal, quieran dedicarse a esto, ¿no? Y yo les digo, no, pero un lector crítico yo creo que sabe que esto no le iba a interesar. Y no me quiero poner elitista ni nada, pero yo creo que cualquier lector con un... Que no tiene por qué ser filólogo ni nada, pero cualquier lector con un poquito de ambición, de curiosidad y de ganas de desarrollarse un espíritu crítico va a descubrir que aquí prácticamente hay muy poca cosa. Es muy fácil. Pero yo también, bueno, pues tampoco es un debate que ahora mismo nos interese demasiado, ¿no? Pero sí que me parece que puede ser la puerta de entrada para muchos, ¿no? Lo mismo que ciertos cantautores, ¿no? Uh-huh. Lo fueron en algún momento también para entrar en la poesía, que es otra cosa también la canción, ¿no? Sí. Pero en ese sentido, pues lo veo más positivo que negativo. Lo que me fastidia es poetas relativamente relegados. Te pongo un ejemplo que conocemos muy bien, que es el caso de Manuel López Azorín, uh-huh. que no llena teatros, sí. que no se vende en las librerías, que no está en Carrefour, ¿no? Uh-huh. Eso me parece injusto. Sí. Es una cuestión de para mí es una cuestión de justicia. No digo que estos poetas nuevos de ahora o tuiteros, poetas, no se merezcan, no puedan, no tengan, exactamente, no sé si en el Parnaso, sí. es mucho decir, ¿no? Pero que, oye, pues tendrá su público, tendrá su gente, ¿no? pero el problema está en que los pues, gente consagrada y no consagrada, que no los conocen ni en su casa, uh-huh, y que están haciendo poesía maravillosa, esos están relegados. Eso es lo que me fastidia. Claro, estamos ahí, yo creo que entra mucho el mercado. Estamos de repente en una competencia que, claro, que lo que hace de repente se ha quedado un espacio muy abierto que yo creo que inicialmente sí que puede crear muchas posibilidades, muchos canales, etcétera, pero al final lo están cogiendo unos cuantos. Y esos que vienen detrás no dejan de ser herederos de eso que está pasando. Entonces, claro, hay una injusticia tremenda. Pero bueno, yo creo mucho, quizá desde un punto de vista muy idealista, en la filología. Y yo creo que, bueno, que porque al final hay que establecer un canon tarde o temprano, hay que establecer una memoria. Y bueno, yo creo que ahí estamos, en los que me incluyo, estos noveleros que somos, estos autores de ficción, para sí dar una buena lectura y decir, no, esto entra y esto sale. Yo es que esta poesía, fíjate, la veo como flor de un día. No, yo no estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que no va. O sea, a mí no me. Porque me dicen, por un lado, claro, como tú no estás ahí vendiendo libros, es que a mí no me interesa vender libros. A mí me interesa que me dejen escribir. Punto. ¿Te interesa que te dejen escribir o tener lectores? ¿Qué? ¿Te interesa que te dejen escribir o te interesa tener lectores? Me interesa que me dejen escribir. Lo de los lectores, la verdad, es algo que quizá en momentos de baja autoestima. No te lo digo tanto por eso, sino por lo que significa la poesía. Esto te pido tu opinión, ¿no? Sí. Significa, antes hablabas de un cierto grado de actitud terapéutica, uh-huh, ¿no? Pero ¿no se hace la poesía también en el cerebro del receptor? Pregunto. Sí es. Eso es. Sí, la verdad es que yo esto lo he debatido mucho, ¿no? Y inicialmente yo cuando escribo, si pienso en alguien, es inicialmente en mí, la verdad. Y fíjate, me pasa, y esto suena muy prepotente, pero es verdad. Pienso en mí y, de hecho, si yo pensara más... ¿En tanto que creador, dices, o como receptor? Como receptor. Yo quiero escribir esto y que este texto sea para mí. Pero fíjate, esto por un lado, ¿no? Pero por otro lado sí que... Porque, claro, si yo quisiera escribir para los lectores... pensando incluso en la fama, etcétera, yo escribía otra cosa distinta. Y ahora hubiese ganado muchos premios, creo yo, ¿no? Porque yo también creo que sé cuáles son los mecanismos que ahora mismo tienen éxito. Pero a mí me interesa escribir para mí. Y escribir esta poesía tremendamente cotidiana. ¿Sabes por qué? Porque sé que va a haber... Yo siempre creo que va a haber un lector. Y confío en ese lector. Ese lector no me interesa. Me interesa... Lo que sí me puede interesar y me puede agradar como creador es que dentro de todo ese mundo tan personal que es el mío y el de mi poesía, donde está periferia, donde está todo esto, de repente venga un lector cualquiera, identifique en esta cotidianidad mía tan concreta, identifique algo suyo. ¿Qué es lo que me pasa a mí con otros autores como lector? Esa es un poco la cuestión a la que me estaba refiriendo, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo el lector al final le da el chispazo que a ti te dio un día cierto poema, ¿no? Eso es. Y entendiste tu vida, ¿no? Eso es. Entonces, él puede entender la suya a través de un determinado poema tuyo. Eso es. Como a mí me ha pasado con muchísimos autores y autoras que he entendido mi vida y momentos muy concretos. Y la verdad, este año me está pasando mucho y estoy súper feliz por eso, ¿no? Con mis lecturas. Donde a través de cosas muy concretas ajenas a mí, se explican cosas muy concretas personales, ¿no? Exactamente. Bueno, tú trabajas en la Autónoma. Uh-huh. Tengo aquí un poema que te voy a leer, porque vale. Como veo que tú no lees, pues leo. No, mucho, sí. No, te lo digo para que, si quieres, que dediquemos un ratito también ya a leer cosas, ¿no? Perfecto. Que hemos leído poco. Perfecto. Y tengo aquí Paz, Pasa, Pan. Que a lo mejor el título lo quieres explicar. No, viene de ese, sino, a ver, mi griego clásico como está, es el adverbio griego este de, creo que era todo, ¿no? Sí, eso es, todo, uh-huh, ¿no? Y no, y tiene que ver porque luego, si te fijas, hay un paratexto de Ángel González que es a las flores, uh-huh, marchitas del libro de texto. De hecho, él lo menciona en el poema este Paz, porque habla de un campus norteamericano, uh-huh, de unas alumnas que van repitiendo Paz, Pasapan, como Rosa, Rosa. Ya, entonces, ya, bueno, ya, vale. No deja de ser un guiño. De acuerdo. Sobre el antecedente de los campus, raleas muchas de ceniza abren sus horarios al otro una mañana. Las mismas caras no siempre producen la grieta en la columna de un misterio, sin ser algo no muy alejado ni caprichoso de la curiosidad, que traen consigo los libros usados. La misma larga y quieta avenida que ha visto tiros, nieve y dictadura, al final en ternicolor, desmiembra los raíles por los que caminan, pasan y pasan cada día sudaderas, según el tiempo, o todas y mezcladas las juventudes con prisa a las 10 de la mañana para descansar en un aula con persianas rotas. Y cuando llueve salen los gusanos de una ribera de colillas nuevas y canto blanco empapa las ventanas que muestran siempre el mismo bodegón de facultades. Dentro de la pausa de entradas y salidas, la palabra se distancia aquí de la palabra y la rutina adquiere un amor raro que nunca cesa de crear un botín. Ahí está, canto blanco. Canto blanco. La palabra canto blanco puesta en un poema, ¿no? Sí, claro. No debe haber demasiados poemas en el mundo que tengan la palabra canto blanco, ¿no? De hecho, este último proyecto del que te hablaba, que he escrito en verano, se llama Poemas de la Soledad en Canto Blanco, precisamente. Muy bien, pues tenemos que, vamos a leer de ese libro, ¿no? Que tiene, que acaba de ser confiscado, pero bueno. Bueno, podemos leer otras cosas también. Pues podemos leer, si quieres, también del octavo día de la semana. Pues mira, algún poema que ejemplifique esta juventud de la que hablaba puede ser, a bote pronto, este, ¿no? Este poema tan distinto a lo que yo escribo, ¿no? A lo que yo escribo ahora, por supuesto, ¿no? Este poemario que trataba, decías, el tema del deseo, el deseo eso, sexual, eso. Erótico, ¿no? Sí, un deseo, no, y también de, sí, sobre todo un deseo sexual, erótico, y un deseo de qué va a ser de mí en el futuro, quiero comerme toda la belleza del mundo y te das cuenta que eso no sale, ¿no? Y de hecho tienes un poema dedicado a una amiga mía, a Paula Aragón, y que tiene un paratexto, una cita de Antonio Martínez Arrión, ¿no? Que dice, cruza serenamente por tu sueño y yo velo, mientras pasan los lentos veleros de la música, tu tos de fumadora y tu jersey grandón. Mm. Y dice el poema, donde también aparece algún modo el Bukowski Club, ¿no? Dice, las celestinas que hay en los encuentros sin ángeles, sin piercing, la celestina del tabaco de liar que ahora fuma la juventud que no sabe inglés del todo, la celestina ella. Las celestinas conversan sobre muerte con los escritores nobles y no pasa absolutamente nada. El cielo es algo más que una botella de vino, pelos en la nariz, francés oral, el norte escrito y nuestra España mañana nunca será. Hay mariposas de papel en San Vicente Ferrer 25 y un poco más abajo, un par de caras pegadas respirando un no sé qué que no se encuentran. ¿Y cómo se regresa a esta calle de ayer? Esta calle de sombra, literaria y verdad tan irreconocible al lugar donde yo estaba. Solo nos ha faltado ir a bailar en esta noche de martes, 1 de julio. Sería un poco una poesía pues muy influida por estas primeras lecturas de la generación del 68, que bueno, que pobla este octavo día de la semana. Uh-huh. Pues muy bien, pues si quieres que vayamos un poco también con alguno más, ¿no? De quién me compra este misterio, ¿no? Perfecto. ¿Te parece, no? Pues mira, un poema sobre lo cotidiano. De hecho, ayer, mañana tengo que ir al Corte Inglés a comprarme un abrigo, porque el abrigo... Los abrigos que yo uso ya se rompen y son viejos. Y yo ayer lo hablaba con una amiga que decía, bueno, ya no está el abrigo, le voy a tener que escribir una elegía al abrigo, como yo se la escribí al penúltimo abrigo que tuve, ¿no? Y es este poema donde yo creo que se ve un poco a través de esto, de lo cotidiano, intentar explicar otro tipo de cosas. Dice, este abrigo que solo me descansa del frío, guarda dentro del forro para que no se escape un caudaloso viento que fue en otras ciudades, suspiros en Baeza, remiendos en Segovia, un corazón que nunca se quedó tiritando por la lluvia. Veo el texto como una calle estrecha, que al final de los ojos se aparece vacía y quieta, con adornos pero sin salones detrás de sus ventanas. Allí, en realidad, colgado de los árboles que 20 años conservan, salen de sus bolsillos fotos, lápices, cariño, saben a piedra y tienen nombre, de los bolsillos de este abrigo gris al que le sobran roces y requiere más talle. ¿Será tela desnuda cuando llegue el verano? ¿Quién quitará la mancha distraída del joven callejero que desgastó sus hombros? Los tres botones ya no cierran apenas, con todas las palabras que han secado las mangas de este abrigo que solo me descansó del frío. Pues te voy a leer yo Imagen de Granada, ajá, que antes has mencionado, sí, y que es uno de los poemas, bueno, de los varios que, o de muchos que me han interesado del poemario, ¿no? Y que dice lo siguiente. Por cierto, me llama la atención la gran cantidad de, bueno, de citas, tú le llamas para textos, ¿no? Sí, las citas, vamos, va a ser, sí, sí, las citas. Me llama la atención, ¿no? Esto responde a algún... ¿Alguna razón o es que sencillamente gusto por la palabra de otros? Sí, por un lado, homenaje, ¿no? Sí, por un lado es el estarle... Sí, es gusto, es homenaje a la palabra de otros, pero muchas veces sí que el paratexto sirve para... la cita, perdón, sirve para explicar cosas del texto, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿no? En esta caso... Advocaciones, se llamaba también, sí, cuando se hablaba de lo religioso, ¿no? Eso yo es. Creo que quizás sea una palabra apropiada para esto, no sé. Pero bueno, eso sí, lo debatimos luego con filólogos. Bueno, pues muy bien. Te voy a leer entonces Imagen de Granada, que dice lo siguiente. La pienso desde la distancia. Los cimientos se vuelven vidas ajenas en el aire, allá arriba, en aquella procesión de turistas, en aquel círculo dentro del cuadro. He leído postales de los Cármenes en los discos que tengo de aquel Manuel de Falla. Y hace unos días vi su piano, yo, el más turista de todos. Comimos también piononos y ella descubrió, mi madre, al Federico, que volvió y murió allí. Muchos amigos me han contado cosas y calles de Granada. María estuvo aquí en el parador, con sus padres y con Emilio. Y ahora la paseo, azulejo, blanco y naranja. Juego perdido de rincones, ciudad de los antiguos. Pero yo, lo repito, el más turista de todos, he de confesar que no es nada la Alhambra sin la sonrisa de mi madre. Y que no hay gloria ni leyenda en los sucesos acontecidos a finales del siglo XV, si no es mi madre la que los escucha. Esta de aquí es mi Granada, la que vi con mi madre durante el día de su cumpleaños, justo 50 años después de la edición de la revista de Occidente de Alianza y Condena del gran Claudio Rodríguez. Ahí está. Yo ese poema estoy muy contento. Pues es un poema muy bonito porque además, oye, las madres, ¿no? Que sí. Hay que hacerles homenajes de vez en cuando, sí, a las personas que están con nosotros mientras están con nosotros. Sí, eso es. ¿No? Y yo me pasa algo en este poema, yo creo que se expresa muy bien. Granada, yo creo que a todos nos han hablado de Granada como una ciudad. A mí me la habían puesto, yo creo, sabe mal decirlo, pero demasiado bien, ¿no? Pero eso no me decepcionó porque precisamente yo creo que ha sido el primer viaje que he hecho a solas con mi madre para celebrar y no me quedo con esa Granada que me ha decepcionado, me quedo con la Granada de mi madre, ¿no? Con la Granada de ese viaje y yo creo que eso es un excelente souvenir, ¿no? Uh-huh. Para Granada. Antes has dicho, ya estamos terminando, Ceci, uh-huh, que en algunos de los poemas que estás haciendo empieza, uh-huh, a aparecer el tema social, ¿no? Sí. Que en principio no ha sido un tema que tú, aunque entiendo que te ha interesado en la vida, por lo que sé de ti. Sin embargo, en la poesía no ha sido algo que tú hayas tratado, ¿no? No. El tema social, hombre, no en un tema social como... A pesar como... de que tú has sido un lector de poetas sociales, como sí, el propio Blas de Otero, ¿no? Sí, pero el tema social de... Ahí me refiero, más que social, ¿no? Quizá habría que decir crítica, ¿no? Crítica. Claro, yo no hago una poesía... de la poesía es un arma cargada de futuro, etcétera, etcétera, sino social en el sentido de criticar una realidad que se vincula, en mi caso, con lo profesional, ¿no? Es lo que ha pasado, ¿no? Son estos últimos poemas, por así decirlo, que he escrito. Uh-huh. Si quieres te pongo un ejemplo, ¿no? Por supuesto. De hecho, sobre el campus de Canto Blanco, ¿no? Que hemos hablado. Quizá no se entienda mucho, pero bueno, yo creo que sí que hay... Se lo he leído a varios compañeros y compañeras mías del trabajo y lo han entendido muy bien. Dice, y aquí sigo mirando con las gafas cansadas el reloj inaccesible de mis futuros y de mis trabajos. La sed de la aventura escondida y el hambre, la dolorosa hambre de la experiencia enterrada bajo una pila de diarios, souvenirs, hábitos y rutinas invisibles. Ha decidido el campus mantenerse abierto en su tapiz monótono, destejando su hilo verde como la juventud, sus dibujos arcaicos de barrancos y cacerías. Y sigo aprendiendo este paisaje que conozco de sobra, revolcón vacío de una soledad que aprieta. Esto sería este Ceci García más social, ¿no? Por así decirlo, pero bueno. Sí, sí, desde luego inserto en el mundo laboral, ¿no? Y en el día a día, desde luego, ¿no? Sí. Sí, eso de lo cotidiano que hablabas, en cierto modo, no deja de ser lo social también, ¿no? Lo intrahistórico nuestro. Es que es inevitable, ¿no? Al final es inevitable. ¿Qué estás leyendo, Ceci? ¿Qué libros estás leyendo? Ahora mismo. ¿Qué tienes ahora mismo entre manos? Pues mira, tengo muchos libros entre manos, ¿no? Pues mira, tengo... Pues ¿qué llevo aquí? ¿No? Ahora estoy con muchas lecturas... Tengo al poeta Henrik Nordbrandt, el noruego del que te he hablado, ¿no? Eso es. Tengo también de poesía, que más estoy leyendo ahora, una antología publicada por la Bella Varsovia de joven poesía mexicana hace unos años, que más estoy leyendo, el último poemario de José Luis Rey, La Epifanía, que me parece una maravilla. Y luego también me interesa complementarlo con la narrativa, ¿no? Narrativa estoy con otro caso del comisario Costas Jaritos, de otra novela de Petros Markaris, con La insoportable levedad del ser, de Kundera, uh-huh, un clásico, sí, y luego con los últimos diarios de Saramago, del año en que ganó el Nobel, ¿no? Que me parece muy interesante ver a este señor que me hace, que respeto tanto y que me divierte tanto, por otro lado, ver lo que supone también lo abrumadora que puede ser la extraliteratura en la vida de un creador, ¿no? Uh-huh. Y con eso estoy, seguramente me deje algo, pero... Bueno, no es poco, ¿eh? No tienes para pa entretenerte un ratito. Bueno, Ceci, pues vamos a terminar y yo te propongo que lo hagamos pues con aparte de con la otra canción que nos vamos a sí. que vamos a poner, que es Perlas Ensangrentadas, ¿no? Además sí. vamos a poner una versión bastante primitiva, ¿no? De sí. aquellos años sí. en los que esto surgió, pero quizá como despedida, ya que eres escritor y poeta, nos deberíamos despedir con algún poema más, con ¿no? algún poema. ¿Te parece? Perfecto. Pues mira, si te parece, yo siempre que iba al Bukowski decía, voy a leer lo último que he escrito, ¿no? Y hace mucho que no lo hago, pues me apetece hacerlo, ¿no? Sobre todo es un poema que vuelva a ser periferia, vuelva a ser lo cotidiano, vuelva a ser el tema de la casa y sobre todo que es periferia, ¿no? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde ahora está mi casa? Que es un tema, la verdad, que me afecta mucho a nivel vital. Pero yo creo que de algún modo es, ya te digo, volver a periferia constantemente y volver a periferia también para poder coger lo cotidiano y explicar a través de ahí. Uh-huh. Y el poema dice, es muy corto, habitar otra vez en periferia es igual a volver a los vagones y en ellos regresar al taller del poeta, al oficio de la lectura, al maletín, a los bostezos y al sentirme profano entre dos puntos. Pero ahora estos viajes son nuevos para mí. El tren no es, como antes, una estancia inevitable, sino un movimiento que me transporta al verdadero movimiento de los caminos, porque donde uno duerme, no descansa. Pues muchísimas gracias, Ceci. Gracias es un a ti, placer Armando. Que hayas venido esta tarde. Te doy enhorabuena por los poemas. Muchísimas gracias. Que es de lo que se trata aquí, ¿no? Sí. Que los poemas... sean venturosos, ¿no? Y salgan adelante y salgan sí. bien, ¿no? Y luego hemos tenido una conversación extraordinaria, yo creo. Desde luego que sí. Disfruta muchísimo. Que, sí. que en pocas radios sí. se habla de esto, ¿eh? Las cosas como son. Sí. Pues muy bien, Ceci. Nos vamos a quedar entonces con Perlas Ensangrentadas de Alaska sí. y Dinarama, ¿no? Que sí. no sé si querías explicar. No, es una canción. Yo cuando escribo ese octavo día de la semana del que ya he hablado, escribo de algún modo para explicar todo esto de lo que he hablado un texto en prosa, ¿no? Que precisamente se llama Aquella historia sobre perlas ensangrentadas. De algún modo esta canción es una banda sonora de aquella época para mí. Pues muy bien. Salud, compañero. Acompañé hasta su casa. nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche, tres tiros la hicieron callar. Recordé su frase.